Y arriba, y arriba, porque llegan, llega la nueva sensación tropical. ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? Dime por qué. ¿Qué hice mal? Dímelo tú. ¿Qué hice mal? Perdóname. Llora, llora, corazón. Sufre mi alma si no estás. Todo, todo te lo di. Sin embargo, tú te vas. Llora, llora, corazón. Sufre mi alma si no estás. Todo, todo te lo di. Sin embargo, tú te vas. Todo, todo te lo di. Sin embargo, tú te vas. Llora, llora.